Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez. Gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción. Furcias y broncas, y en los tres pinos, una novia para los dos. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Radionauta FM 106.3. ¿Cómo andás, Eduardo Holguín? Muy bien, Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Bien. Hemos empezado... ¡Yomántico! ...con un tema de un juglar en español de Joan Manuel Serrat. No es de tus tiempos, pero estaba buscando algún tema que tuviera que ver con esa amistad profunda... Sí. ...que parece ser que en el escenario político es una cualidad muy valorada. Y... Entre las opciones que había escuchado, bueno, elegí esta. Sí. Vos sabés que la amistad es una cosa invalorable, ¿no? Sí, vos sabés que yo vengo de una ciudad donde el Día de la Amistad es en honor al Negro Fontana Rosa. Y que todos los grupos de amigos y amigas se juntan, paran, es como un día de paro, ¿entendés? No, la banda se junta con los amigos. Como se juntaba el Negro en el bar El Cairo, allá en sí. Rosario, con todas sus amistades. Sí, sí. La amistad, teóricamente, ¿no? Es una relación entre una o varias personas totalmente desinteresada, ¿no? Y uno generalmente dice, bueno, los amigos siempre se ven en las malas, ¿no? Esa sería la premisa, ¿no? Claro, la máxima. Cuando vos estás... ahí pidiendo agua, viene un amigo sin fijarse, bueno, ¿viste? Te da una mano y te saca de la... Te tira un baldazo también en la cara, puede ser también. Nuestros candidatos parece que lo interpretan de una manera totalmente distinta. A ver cómo sería. Han circulado por ahí, ¿viste? La investigación, la noticia de periodistas de investigación, de la amistad profunda que tiene, por ejemplo, Mauricio Macri... uno de los precandidatos con mayor intención de voto... ¿Y el Dani? ...a la presidencia con Nicolás Caputo. ¿No? Nicolás Caputo vendría a ser ese amigo que está en las buenas, en las malas, pero que a la vez gana las licitaciones directas en la ciudad de Buenos Aires de obra, tiene muchísimas ganancias. Ese amigo que cuando en... Mauricio Macri fue secuestrado, se hizo cargo del pago del rescate, o por lo menos fue el responsable del pago del rescate. Y cuando Mauricio se divorcia de Isabel Menditegui, la famosa Pampita, la primera Pampita, antes de Carolina Ardoain, también fue el que pagó los costos, ¿no? Del arreglo del divorcio de Menditegui con Mauricio. Hizo el trabajo difícil, dividir bienes y poner la plata. O sea que ahí hay una amistad más, digamos, en las buenas, ¿no? Claro. una amistad más en el tema económico, en el tema negocio, lo cual no quiere decir que también haya, digamos, afecto entrañable. Y de hecho lo debe haber para que Mauricio tenga tanta confianza en alguien que ha sido su amigo y su compañero de los estudios en secundarios en el Cardenal Newman, ¿no? Un colegio de esos de elite. ¿Y Caputo vendría a ser una persona buena? ¿O porque es muy buen amigo? ¿O cuál es el...? Y acá, y Caputo, bueno, sí, es el mejor amigo, pero... ¿Qué tiene...? Para los candidatos políticos, yo creo que en estos momentos todos los días son 20 de julio, ¿sí? Daniel Scioli tiene un círculo de amigos entrañables que se reúnen a jugar al fútbol en la Villa La Ñata. Sí. Y también tiene un círculo de amigos entrañables en cuanto a su relación política. Básicamente, creo que muchos de esos amigos entrañables van a formar parte del gabinete nacional, van a ser ministros, si Daniel Scioli sale elegido presidente en octubre. Cristina Álvarez Rodríguez, por ejemplo, es una de esas amistades entrañables. Eduardo Aparicio, el actual ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, de hecho yo creo que es un número puesto para ser ministro de algo, porque aparte de ser amigo íntimo de Daniel Scioli, siempre ha sido un sciolista de la primera hora. Claro. Alberto Pérez, el jefe de gabinete provincial, seguramente también tendrá un ministerio. Son esas amistades entrañables. Usted dice, a ver si entiendo, ¿no?, hacia dónde quiere ir mi querido Eduardo Holguín. Usted dice que en esta lógica de tener amigos desde hace mucho tiempo, que te acompañan en las buenas y en las malas, uno termina... vamos a sacar uno. Los candidatos que están siendo de la puja electoral camino al sillón de Rivadavia tienen amigos desde hace mucho tiempo que habría que investigar, ¿usted dice? No, es que yo tenía un prejuicio, ¿no? En el sentido de que en política las amistades no existían. Ajá. ¿Sí? A ver. Vos sabés que, bueno, sí, a ver. En contraposición a estos dos candidatos que hemos mencionado, estaría Sergio Massa. Y Sergio Massa, en apariencia, digamos que por lo menos en política se estaría quedando sin amigos, ¿no? Sí, ese. Se va Mónica López o regresa del Frente Renovador al Frente para la Victoria. Acá en La Plata, los que estaban alrededor de las candidaturas del Massimo para la intendencia, o sea, que ha ganado en las PASO la candidatura Arteaga, hay un grupo que parece ser que ha tenido conversaciones con el actual intendente de La Plata, Pablo Bruera, y le estarían un poco mostrando su apoyo, dejándolo solo a Arteaga con su candidatura. Ahí podría estar la explicación de cuando comentábamos los números de las encuestas la semana pasada, en que Arteaga no creció o creció muy poquito con relación, digamos, a su intención de voto de los porcentajes que sacó en las PASO. Sí. ¿No? Porque del segundo para atrás, creo que todos sacaron un poco los pies del plato. Sí. ¿No? Entonces, en esa contraposición, yo digo, el prejuicio que yo tenía es, no, en política no hay amistad. Las lealtades son pendulares y es difícil tener amigos en política. Bueno, Macri y Scioli me están demostrando que no. Ahí está. Que no es así. Ahora entiendo. ¿No? Escúchame, Eduardo. ¿Viste que von Clausewitz decía que lo político era la división entre el amigo y el enemigo? Y que lo militar era la continuación de la política, ¿no? Por otros medios. La política por otros medios. Cuando se vuelve al concepto de lo político,

promediando la tarde en la zona del dique ya había un metro de agua. Pasadas las 19 horas, la magnitud del temporal era tal que hubo que detener la producción y establecer condiciones seguras. En una situación inusual, separaron las plantas de coque, destilado de brea que genera este tipo de carbón, la de topping, destilado primario de hidrocarburos, y la de agua ácida, limpia de fenoles el agua de los procesos de la planta. Así las cosas. No había mucho para hacer. De hecho, los empleados no pudieron acceder al vestuario para vestirse con el uniforme de seguridad adecuado. Todo el espacio estaba inundado. A las 19:45 se escuchó una explosión grande, aunque de sonoridad no muy fuerte. Más bien fue el ruido grave que hace el horno cuando se enciende, explicó el empleado. De hecho, eso era lo que había ocurrido. Se estaba prendiendo fuego un horno de coque de 90 metros cuadrados, de las dimensiones de una casa, como de 10 metros de largo por 5 de profundidad y 15 de alto. Si bien se suponía que la planta estaba en condiciones seguras y su maquinaria inactiva, la explosión se produjo porque, aún estando apagado, el horno tenía la temperatura suficiente como para quemar los hidrocarburos mezclados con el agua, que por ese entonces invadía todos los intersticios de la planta de coque. Había hidrocarburos en el agua, lo que pasaron a estado gaseoso al estar en un ambiente de alta temperatura. Salían por el tiraje hasta que explotó el horno. Éramos hisopos inflamables. Desde las 20 horas hasta las 9 de la mañana, los hombres que intentaron apagar el fuego tuvieron sus ropas embebidas con los hidrocarburos que flotaban en el agua. La explosión que se había dado en el cambio de guardia había dejado a 9 hombres en el lugar, de los cuales la mayoría se resguardaba en la sala bunkerizada. Algunos de aquellos capacitados y en aceptables condiciones anímicas salieron sin las vestimentas ni el equipo adecuado a tratar de combatir las llamas en el espacio inundado, con el riesgo de prenderse fuego, así de simple. Por razones de logística operativa, económica y de seguridad, en YPF se conforman guardias de 6 personas, de las cuales al menos 2 están capacitadas para actuar como brigada contra incendios. En el transcurso de aquella noche, los brigadistas serían apoyados por los cuerpos de bomberos de distintas localidades de la región, La Plata, Berisso, Ensenada, Quilmes. Pero en aquel instante inicial, la planta de coque estaba a cargo de 3 operadores, un supervisor y un operador de consola, ubicado a 700 metros de planta, operando la misma a través de una computadora. En principio, la explosión del horno no resultó demasiada sorpresa para los empleados. En lo que iba del año, se había producido 2 incendios en el horno en cuestión, alentadas por el caso de que el artefacto no contaba con la tecnología de seguridad adecuada. Pero en el 2 de abril, la situación llegó al extremo. Los hornos de coque se encontraban a desnivel de las calles internas de la planta. Esto fue un hecho así de manera preventiva. Fue hecho así de manera preventiva para contener posibles derrames de hidrocarburos, explicó el empleado. De este modo, la magnitud del agua que cayó aquella noche fue tal que el lugar se convirtió en una pileta inflamable y las piletas reales, las que habitualmente desempeñan el rol de contener efluentes, colapsaron por el intenso caudal de las aguas, con la consecuente contaminación en las aguas que fluyen al río. Sabíamos que si explotaba el acumulador de gas no teníamos chances. Y eso fue lo que ocurrió, marcando el principio del fin para la planta de coque. El lugar había afrontado muchísimos incendios, pero ninguno estimulado por las aguas con hidrocarburos que transportaban las llamas. El acumulador consistía en un artefacto que acumulaba una alta presión de gas que provenía de las afueras de la planta a través de caños. Cuando las llamas lo alcanzaron, el incendio se volvió incontrolable. En esa situación, a los empleados les resultó imposible acceder a la llave de paso de gas, que se encontraba bajo el agua, a unos 200 metros, en el punto perimetral donde se le da acceso a los distintos productos necesarios para la producción. Agua, gas, vapor. A 15 minutos del incendio, de iniciar el incendio, habiéndose dado la secuencia desde el horno de coque al acumulador de gas, explotó la de planta del topping, abriéndose como una flor. Por ese entonces, la situación se había vuelto incontrolable. Era tal la voracidad de las llamas y el calor que desprendía que se derritió toda la trompa de uno de los primeros camiones de bomberos que se acercaron. Los primeros presentes se retiraron a unos 400 metros para protegerse y desde allí evaluar las posibilidades y los medios disponibles para solucionar el problema. Pero el estado anímico de los hombres comenzaba a menguar, llegando algunos de ellos a entrar en estado de pánico. Voy a seguir leyendo. Algunos no tenían la ropa de seguridad. Voy a terminar más o menos. ¿Cuál es la explicación de todo esto? La planta se incendió porque era obsoleta. Fue lo que expresó el empleado de YPF al ser consultado por las causas del incendio. Más allá de la inundación, ni los hornos, ni el acumulador, ni las cámaras contaban con las condiciones de seguridad necesarias para evitar estas situaciones. Sin embargo, la nueva planta, tres veces mayor que la anterior, se está construyendo con las normas de seguridad adecuadas y cuenta con válvulas que cierran de manera automática. El seguro se hizo cargo de los daños materiales y del lucro cesante, tanto de la planta de Topping como la de Coque. Si bien las versiones oficiales relacionadas con el incendio orientaron las causas de la inundación en sí, el empleado considera que no se informó lo de las válvulas y otras fallas para no tener inconvenientes con el seguro. En YPF nadie se jubila feliz. Esa es una constante, según expresa la fuente. En una planta como la de Coque, que genera entre 2 y 3 millones de pesos por día, solo 2 de 14 empleados están capacitados para combatir situaciones de incendio. Aquellos que lo hicieron la noche del 2 de abril hasta la madrugada del 3 no habrían tenido ningún tipo de contención ni de licencia. El 3 de abril tuvieron que hacerse presentes para cumplir su turno con normalidad. Lo que resta, confía la fuente, son situaciones laborales cotidianas que llevan a los trabajadores a afrontar fuertes dolores corporales, padecimientos oncológicos o respiratorios, como consecuencia de la constante exposición a actividades forzosas, sin la protección adecuada y la inhalación de compuestos tóxicos, como son los sulfídricos. Los mitos. Así y todo, si bien el incendio fue de dimensiones descomunales, la fuente afirmó que se estuvo muy lejos de que explotase la totalidad de la planta, como se temía en las zonas urbanas en el momento de la inundación. Asimismo, negó expresamente la existencia de compuertas que hubieran alterado el paso de las aguas. Para hacerlo, reafirmó una vez más sin su idea central respecto a los hechos, la planta se incendió por obsoleta. Sí, lo último tiene que ver, digamos, con la idea que tienen algunos vecinos de que la planta se inundó porque se cerraron las compuertas de YPF en Ensenada. Uh-huh. Yo te voy a contar una anécdota de lo que yo he tenido la experiencia personal de vivir un incendio dentro de la planta de YPF en 1989, cuando estábamos trabajando en el turno noche, cuando se estaba construyendo el nuevo crackling catalítico. Lo estaban construyendo una unión transitoria de empresas que incluía a Pérez Compán por medio de SADE, a Techín y a Maquí del Plata. La construcción de este catalítico era, digamos, en prevención porque un mellizo, una planta melliza construida en México, en 1969 creo que fue, explotó y causó casi 300 muertes. Entonces se estaba haciendo una construcción no solamente de un nuevo catalítico, también por el tema económico, porque el otro estaba obsoleto, sino también mejorando los sistemas de seguridad. Los sistemas de seguridad computarizados los hicieron en la última etapa una empresa japonesa. El incendio se produjo, y más o menos como vos has leído este del 2 de abril del 2013, una lluvia intensa, que no tuvo las consecuencias de la del 2 de abril aquí en nuestra ciudad, pero sí una lluvia bastante intensa, y al día siguiente el diario El Día, el matutino de nuestra ciudad de La Plata, que siempre miente, sacó como título, en primera página, con una foto de la destilería, un rayo causó el incendio en la destilería de YPF. Cuando en realidad, digamos, como dice este Moreno en su crónica, el incendio se había producido porque las plantas eran ya obsoletas en 1989. Imagínate, estamos a 2013 y no se hizo ninguna variante. Uh-huh. O sea, si en esa época eran obsoletas, ahora lo siguen siendo. El fluir del agua fue tanta el agua de lluvia que las calles de la destilería se empezaron a inundar. No podían correr, empezó a subir el agua y es como dice Moreno, hay hidrocarburos que son más densos que el agua y que flotan arriba del agua. Uh-huh. Estos, cuando el agua pasa el metro, llegan a los hornos, por más que estén apagados, siguen estando, digamos, con temperaturas semi incandescentes. Claro. Y eso es hidrocarburo. Con un horno incandescente, enseguida produce el incendio y la respectiva explosión. Uh-huh. Hay un mito que corre en nuestra ciudad desde hace años, que si YPF explota, digamos, la fuerza expansiva de una de las sucesivas explosiones, podrían llegar hasta Plaza Moreno. Después de la construcción del nuevo catalítico y de los sistemas computarizados de seguridad, todos los accidentes o la mayoría de accidentes que se producen en las plantas son implosivos. Uh-huh. O sea, las explosiones son subterráneas. La fuerza expansiva de la explosión es subterránea. Por eso Moreno dice que en el caso de la planta de Coque, cuando se incendia, explota hacia arriba como una flor. Sí. Claro, porque, bueno, es lo que queda de la fuerza expansiva, ¿no? Claro. Digamos que es lo que dañaría la tapa, vendría a ser de los tanques en este caso. Uh-huh. Y las situaciones de pánico son muy similares. Nosotros estábamos a 300 metros a 300 metros cuando se origina el incendio. Yo me acuerdo que el jefe de personal que estaba en los contenedores que servían de oficinas, uh-huh, sale, abre la puerta y al ver, digamos, el espectáculo de la planta incendiada, en la confusión tuvo una carrera de 50 metros y se cayó desmayado, digamos. Había entrado, lógicamente, en estado de, claro, en estado de pánico. Ahora, lo de seguridad, tanto de las empresas como de la misma YPF, digamos, trataban de tranquilizarnos de una manera realista, porque cuando se produce un incendio de este tipo, lo primero que se cortan son las comunicaciones al exterior. Nadie entra ni nadie sale de la planta, uh-huh, ¿sí? Un poco por una cuestión, digamos, de no alarmar, sí, sí, al hacia afuera, ¿no? Por ese motivo es que se cortan las comunicaciones. Bueno, en esa época, 89, todavía no había, digamos, teléfonos móviles. Ahora es más complicado, digamos, que no haya comunicaciones del interior, sí, sí, al exterior de la planta. Después, bueno, la prevención, ¿no? La prevención, los bomberos salen por toda la zona, las zonas aledañas a la destilería, sobre todo a la zona del dique, que es donde están la planta de coque o la planta del catalítico, y lógicamente previenen a los vecinos para evacuar. Claro. Siempre los incendios son pavorosos. Los carros de bomberos generalmente pasan los 50 y sí, nunca tienen las condiciones como para controlar el incendio inmediatamente, porque aparte también por las características del incendio es difícil controlarlo en un tiempo o enseguida. ¿Querés, ¿no?, que te cuente cómo fue el ataque, cómo hicieron el operativo para apagar ese incendio? Sí, sí, los cuerpos vienen de todos lados. Sí, sí. Me imagino que ahí lo describe, ¿no? Del operativo participaron bomberos de brigadas de La Planta y los cuerpos de Berizo, de Ensenada, de Quilmes, Magdalena y La Plata, Prefectura Naval. Según confirmó la fuente de este informe, muchos de los bomberos no estaban capacitados para este tipo de incendio. Es que, entre otras cosas, comenzaron a atacar las zonas del acumulador y la planta de gases que se incendiaban. Al parecer, este fue un procedimiento incorrecto debido a que el paso de gas era constante, de modo que al actuar el agua de las mangueras sobre las llamas se producía la dispersión de los gases, los cuales volvían a explotar en bocanadas de fuego impredecibles. Los bomberos que actuaron en ese lugar habrían estado a un paso de la muerte, salvando sus vidas por el escudo de agua que permiten sus mangueras cuando se dan situaciones en que el fuego supera lo improvisto y la posición de los bomberos. Dice que en un momento se terminó la espuma. Y dice que uno de los bomberos dijo: ya está, chicos, dice. Mira, te lo leo esta parte, dice. El primer ataque al fuego tuvo el objetivo de contener las llamas. Por esto se utilizaron chorros de espuma de 11 pulgadas de diámetro arrojados a 300 metros de distancia. En esa actividad se estuvo hasta las 2 de la mañana, momento en que se agotaron las reservas de espuma. Este faltante fue tomado con temor por muchos de los operarios. Sabían que eso significaba el avance irreversible del incendio. Chicos, ya está, dijo resignado el jefe del operativo de bomberos. Y esa frase confirmó el pavor que se les había insinuado cuando se vieron sin espuma. Imagínate la situación de, bueno, se quema la planta de Coque. El agua no solo estaba en la planta, sino que estaba en casi todo el predio. El agua. Sí, la inundación es de todas las calles del predio de la destilería. Claro, claro. Al lado de los demás. Y las demás plantas. Y los hornos son unos cuantos hornos. Sí, sí, sí. Digamos. O sea que los incendios pueden darse en serie. Digamos que lo más peligroso de la inundación es cuando los sistemas de seguridad de la planta YPF no están preparados para soportar inundaciones. Claro, que eso es lo preocupante, digamos, y lo que te deja la experiencia de esta crónica. Claro. Si en 1989, personalmente, yo viví una situación similar en una madrugada, en un incendio que también fue pavoroso y que obligó a evacuar la zona del dique, el 2013, o sea, unos cuantos años después, la situación sigue siendo lo mismo, claro. La misma. Las carencias de los cuerpos de bomberos siguen siendo las mismas y las prevenciones no se han tomado. Claro, claro. Ni siquiera en cuanto a los bomberos y tampoco, digamos, en la construcción por ahí de plantas más modernas que cuando suceden este tipo de hechos, digamos, no solamente nos alarmen, sino pongan en peligro la vida de todos los vecinos de la zona de la zona del dique. Varias conclusiones. El diario El Día esconde información sistemáticamente. Tiene un protocolo para esconder información cuando en YPF pasa algo. Por lo menos esta vez no dijo que el culpable había sido un rayo, ¿no? Claro, es sistemático. El diario El Día habría que... Yo haría un juicio por este tipo, por este asunto. Otra cosa, en todos los barrios que están pegados a YPF, yo no tuve tiempo de buscar, pero no sé si en otros lugares del mundo hay refinería al lado de barrios en tan pocos metros. Pero por ejemplo, lamentablemente la hay. Por eso la explosión del catalítico viejo que te comentaba en México causó tantos muertos. Ahí, bueno, hay una experiencia ahí, esa. No tendría que haber barrios al lado de la refinería, sí. O en realidad no tendría que haber refinería al lado de los barrios. Una por los incendios y por las explosiones, por los accidentes, y la otra por la contaminación. Claro, ¿no? Nosotros hicimos un estudio para los chicos de Villarguello, el barrio que está en 62 y 126. Ahí le hicimos un estudio a los chicos que juegan en el club. La mayoría tienen problemas respiratorios, 9 años, entre 6 y 12 años. Todos con problemas, la mayoría con problemas respiratorios. Ya a los 12 años con problemas respiratorios. Claro, pero pasa lo mismo, ¿viste? Digamos, en la explotación energética, la explotación minera, después los gobernadores, los políticos se enojan cuando uno le dice que contamina. No, claro. Si no contamina. Una cosa que me hizo acordar esto. Bueno, ahí contamos los sistemas de seguridad que, si bien los japoneses hicieron este sistema implosivo y que muy probablemente sea muy difícil de que haya una explosión en cadena. O sea que por lo menos no que la onda expansiva llegue a la Plaza, claro, Moreno, ¿no? Claro. Si bien eso está medianamente garantizado, lo que decíamos recién, la planta refinería de YPF en la ciudad de La Plata no cuenta con la seguridad para sostenerse en el medio de una inundación. Si una inundación vuelve a ocurrir, si bien está la experiencia de lo que pasó el 2 de abril, en este caso no se hacen modificaciones desde hace mucho tiempo y el agua podría generar esto, digamos, de llevar, trasladar incendios de una planta incendiada a otra. Otra cosa. Hace poco estaba investigando sobre la guerra de Malvinas. Imagínate que el Reino Unido tenía previsto volar las plantas de Dock Sud, Mar del Plata, San Lorenzo y la de acá de La Plata. Imagínate lo peligroso que es tener las plantas, refinerías. Yo te digo como doctrina de seguridad nacional, tener las plantas de refinería al lado de los centros urbanos. Con 3 misiles, 4. Con 4 misiles nos vuelan todo la costa este de Argentina. Durante la guerra de Malvinas, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez había sido exfuncionario de Bridas, una empresa que tenía capitales ingleses. El río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas, debajo de la frazada, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar, forasteros tienden a mirar. Luciérnagas desquiciadas y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navegan la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para superar. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas, debajo de las frazadas, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar, forasteros vienen a mirar, paraderos En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. No nos hemos vuelto peronistas. Pero nunca dejamos de serlo. Hoy es el cumpleaños de uno de los dos mayores íconos políticos de Argentina. Sería el cumpleaños de Juan Domingo. ¿Y vos tenés pensado algún homenaje especial? Ninguno. Ya hemos puesto la marcha peronista, pero me llamó la atención que entre las actividades de campaña electoral sea Mauricio Macri el que incluya la inauguración de una estatua muy representativa. Encima va a inaugurar dos. A ver. En distintos días. La otra sería de un sindicalista peronista muy controvertido, Augusto Timoteo Bandor. El lobo. El lobo Bandor. Mirá. Hay una lista de invitados amplia. No sé si todos concurrirán. Seguramente el que sí estará presente es Hugo Moyano. Uh-huh. Que acordate, dijo hace unos días que a pesar de ser de derecha, Mauricio Macri era el único político defensor de los trabajadores. ¿Qué maestro? Otro de los invitados es Eduardo Duhalde. Uh-huh. Y el tercero, el Sobeca de Banfield, Gerardo el Momo Venegas, uno de los sindicalistas más propatronales que existe en la República Argentina. Yo diría un esclavista. Así que con ese escenario y esos invitados, hoy a las 4 de la tarde, Mauricio Macri inaugura una estatua del general Juan Domingo Perón. ¿Vos crees que si Perón estuviese vivo sería kirchnerista? Uy, yo estaba pensando si Perón en el día de su cumpleaños, si hubiera dos festejos, iría con Cristina, Scioli y toda la banda del sur, o si se sienta en esa mesa con Macri y Moyano. No creo que se sentaría en la mesa de Macri Moyano, pero podría estar en el Frente Renovador. O por ahí, como siempre pasó, digamos, en el Partido Justicialista, podría ser la prenda componedora para que el PJ siempre se muestre compacto. Uh-huh. Si nos referimos al último Perón, al que vino viejo y enfermo, uh-huh, ese que antes de morirse, en un discurso en Plaza de Mayo, separó claramente las aguas entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda. Uh-huh. Yo te diría, Perón capaz que no sería kirchnerista o el kirchnerismo no existiría, existiría el Partido Justicialista en su formato tradicional, ¿no? Siempre contenedor de todos los espacios y en el imaginario popular, siempre del lado de los trabajadores. ¿Y quién lo conduciría ese partido? Y no sé si lo seguiría conduciendo el general, si el general no tuviera una enfermedad aterosclerótica o algo de ese tipo. Yo creo más bien que lo seguirían defendiendo con las teorías que circularon en los 70, la teoría del cerco, o sea, cuando no se quería asumir que directamente el general había venido desde el exilio, había venido decidido a que el partido peronista siga siendo el mismo partido, digamos, reformista o socialdemócrata, si querés. Bueno, si el general nos está escuchando, si Perón... 3 millones de... No, aclárame esto, Razo. El conductor de una me está poniendo que salió 3 millones. Pero me pone 3 millones de qué. ¿Puede haber salido 3 millones de... ¿La estatua? Sí. No, 3 millones de pesos y sería una estatua bastante económica. Yo no sé cuáles son las dimensiones, pero... Tratándose de Mauricio, yo digo, Mauricio hace inversiones muchísimo más altas, pero en otro tipo de acuerdos o de convenios. Entonces, claramente... Y con los amigos. Claramente, se cumplió la frase del general. Volveré y seré millones, pero de pesos. En el caso de la otra estatua, de Augusto Timoteo Bandor, ahí sí no hay ninguna duda, ¿no? Bandor, ¿de qué lado estaría a estas alturas si viviese? Yo creo que no queda ninguna duda que estaría al lado del... Yendo a reventar zurdos. Peronismo de derecha. Capaz que sentado en la mesa de Mauricio, y lo que es, sí, totalmente seguro, al lado de Jerónimo el Momo Venegas. Otra duda que se me presenta. La cortina fue la mítica marcha peronista en la voz de Hugo del Carril. ¿Pondrán la marchita hoy? Y si la ponen, Mauricio, ¿cantará? ¿Hará los dedos en B? ¿Cantará la marchita para homenajear al general? ¿Pondrá los dedos al aire? Yo a las 4 de la tarde quiero ver es inauguración si algún canal por ahí la pasa en directo. Santafesina colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña panameña, argentina villera, mándale cumbia, la villa verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hacelo como quieras, querés mándale pop, lo que queda del rock, bang, fan, crank, fuck, what, dale guacha, what the fuck. Este planeta es un desastre total. A la música ambiental yo le mando new metal. Para mí esto no es normal, hago bien hardcore mal. Pero en el corral baila como un animal. Del pueblo original, del pueblo original. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No, no, no. Hay otra flor, está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor.

que conocemos es el que inventamos nosotros. Poemas rechazados, Vicente Luy. Poeta cordobés que se suicidó creo que el año 2002. Esta mesa sigue... Tiene poca... Esta mesa, me el momento poético, esta mesa... Vos sabés que es un poeta que circuló muy poco. Había formado un grupo cultural junto a Osvaldo Viñi y el Palo Pandolfo, el rockero, que se llamaba Verbonautas. Uh-huh. ¿Mm? Acá en la contratapa del libro dice: vital e irreverente, pero sobre todo urgente, la suya es una de las voces más originales con la que cuenta la poesía argentina contemporánea. Tal cual, han estado reeditando sus libros, que ya de hecho cuando en sus primeras ediciones fueron de tirada muy, muy pequeña, digamos. Vicente Luy había costeado las primeras ediciones de su propio bolsillo hasta que quedó directamente en la ruina, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tenía una personalidad bastante, bastante controvertida, quizás algo esquizofrénica, y bueno, terminó en el suicidio. Uh-huh. Después voy a traer otro librito que se llama Aviones, y que tiene unos poemas bastante, bastante duros, que mezclan la vida real, no solamente las situaciones sociales, también el deporte, el fútbol. Es muy interesante, Vicente Luy. Bien. Che, viste que la semana pasada dimos números de encuestas locales. Te voy a hablar la encuesta que... ¿Aparecen de los candidatos presidenciales? Sí, la consultora Management and Fit, especial para Clarín. Digamos que es una consultora de Clarín, básicamente. No lo mueve a Scioli del 30. Esas las que están contra el gobierno no lo mueven a Scioli del entre el 38 y el 39%. Uh-huh. O sea, de todas las maneras, ellos sostienen que va a haber balotaje. Macri tiene una intención de voto del 27,9, perdiendo más de 10 puntos, pero como Scioli no llega al 40, hay segunda vuelta. Uh-huh. ¿Viste? Esa es la intención. Y dice que perdió todo el espacio del PRO, que había sacado 30,12 a nivel nacional en las PASOS, pierde votos y muestra un poco que el escándalo que el PRO tuvo que sortear en esta campaña hizo su efecto, haciendo bajar la intención y la imagen pública de Macri. Y bueno, después viene Massa. Massa lo dan arriba de 20. 21,5. Es un buen número. Buen número. Y bueno, después los demás. Margarita... Teóricamente es la que más habría crecido, porque se supone que... 6 puntos. De Cambiemos, muchos de los radicales que votaron al PRO en las primarias pasarían a votarla a ella. Y Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez A, 2 puntos, tenían un empate técnico. Increíble que un candidato como el Adolfo Ande todavía tenga 2 puntos y algo de intención de voto. A mí me gustó. A mí me resulta increíble. A mí me gustó porque esta encuesta salió en el diario Clarín. Una consultora de Clarín tiene que salir en el diario. Y Van der Koy, con estos números, dice que el pueblo no está a la altura de lo que se está jugando en el país. Y hay que ver cuál es su perspectiva, digamos, de cuál es la altura que él pretende, ¿no? Y la altura... Seguramente la altura es que Mauricio gane las elecciones. Exactamente. Bueno, aunque está enojado con el pueblo. Yo te digo que por más que lo nieguen... digamos, la candidatura de Daniel Scioli no le es totalmente rechazable no. Al Multimedios Clarín. No, para nada. Pero también se están preparando para empezar Viste que al principio ellos tienen la táctica de... El Kazume se lo golpea. Sí, presión y debilitamiento. Básicamente para hacer las negociaciones que a ellos les conviene. Que no solamente van en el sentido de los multimedios, ¿no? También van en el sentido... Clarín es un monopolio tan amplio, monopolio económico tan amplio, que lo comunicacional es solamente un brazo y no el más fuerte, ¿no? Tiene muchos intereses en el campo. De hecho, la sociedad rural está pegando, pidiendo a cualquiera que gane eliminación de las retenciones. Sí. Y ahí está metido el Clarín Rural con todo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que con estos números, Scioli estaría ganando en primera vuelta. Y un poco por el, digamos, la medición de los indecisos, que yo leí otra encuesta en la que figuraba que iba a haber muchísimos votos en blanco. Yo espero que no. Yo creo que como sociedad tenemos que tener la madurez de asumir que no es culpa solamente de los partidos políticos el hecho de que los candidatos con mayores intenciones de voto sean Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa. Nosotros, uh-huh, como sociedad y como sociedad madura, tenemos que asumir que esos son los candidatos que hemos sabido construir, o en todo caso no hemos tenido la capacidad de construir otro tipo de alternativas. Uh-huh. ¿No? A mí, personalmente, que siempre he tenido, digamos, una ideología de izquierda y la seguiré teniendo, es clarísimo que no voy a votar a ninguno de los tres. Pero también me hago cargo de que, digamos, por ahí el voto hacia donde va a ir dirigido mi voto, los espacios hacia donde va a ir dirigido mi voto, en todos estos años no han sabido construir alternativas de gobierno. Uh-huh. Y no estoy diciendo alternativa de poder, porque el poder es otra cosa totalmente distinta al gobierno. No hemos sabido construir. Ahora, yo tampoco, digamos, me voy a parar en el posicionamiento solamente de desacreditar y únicamente desacreditar a los candidatos que tienen mayor intencionalidad de votos, porque estaría asumiendo que esa incapacidad de construir derrotas de hace años la seguimos teniendo y no sabemos construir otra cosa. Bueno, ¿no? Igual es difícil, teniendo ese aparato hegemónico comunicacional y esos grandes centros de poder reproduciendo y buscando candidatos y construyéndolos e instalándolos, es muy difícil. No solo en Argentina pasa eso, sino que pasa en el resto del mundo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Claro que es difícil, porque no solamente es una cuestión, sería preocupante que solamente fuera una cuestión argentina, digamos, tener ese deterioro de la clase política, el deterioro de la clase política y de los paradigmas políticos es yo creo que es global, ¿no? Uh-huh. Ahora, no tener capacidad de reacción, digamos, los que no estamos de acuerdo con que los paradigmas se vayan o se vayan adelgazando los límites entre las izquierdas y la derecha, y las derechas, los que tenemos otro tipo de idea acerca de lo que tiene que ser lo social, de lo que tiene que ser la igualdad, una sociedad más igualitaria, no lo sabemos concretar. Uh-huh. Y eso tenemos que hacernos cargo. O sea, no es solamente culpa de de determinados espacios políticos el hecho que nos presenten esos candidatos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacernos cargo como sociedad. ¿Viste el debate? Sí, lo vi el debate. A ver, un debate de ese tipo directamente no aporta nada. Son debates direccionados, pero tampoco aportan con propuestas, con proyectos, quizás porque tienen la idea de que, digamos, al que va a votar o a la sociedad no les interesa escuchar propuestas o proyectos políticos, y solamente les interesa, digamos, hechos concretos y nimiedades que no cambian absolutamente nada. vi que entre todas las candidaturas, digamos, por ahí el que tuvo más suficiencia para salir airoso del debate fue Sergio Massa, porque digamos en teoría es el que tiene las propuestas y las cuestiones un poco más claras, más concretas, y eso es un mérito de haber corregido algunos errores en el inicio de la campaña, que lo hacen estar digamos por debajo de tanto de Scioli como de Macri en la intencionalidad de voto. Y también lo vi un poco apichonado al candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nicolás del Caño. Lo vi nervioso. Digamos que es justificable que haya estado nervioso, porque en un escenario hostil, porque es un escenario hostil, se presenta, digamos, ante todos los nenes que son prácticamente, digamos, tienen el aura de macho alfa, y es como un cachorro que empieza a disputar espacios de poder que todavía se siente, digamos, fuera de, como pez fuera del agua. Pero en los espacios en los que ha sabido conquistar del Caño, todavía es joven. Creo que como cuadro político es mucho más cuadro formado en el sentido político del término, estoy hablando, claro, que Scioli, que Macri, que Massa, que en realidad nunca fueron ni serán cuadros políticos. Uh-huh. Y esta es una de las cosas que, a pesar de no congraciar, digamos, con el kirchnerismo, hay que reconocer que, en el sentido de que como espacio político no supo construir una sucesión con cuadros políticos, porque uno puede estar en contra de Cristina Fernández, pero hay que reconocerle que Cristina Fernández sí es un cuadro político. Uh-huh. ¿Mm? Con sí. Muchísima diferencia, con una diferencia abismal con respecto a los tres candidatos que ahora tienen mayor intención de voto. Sí. ¿Sí? Y eso también es un aspecto negativo, que quiere decir que políticamente, institucionalmente, vamos a retroceder en ese sentido. ¿Sí? Exactamente. Uno puede tener muchas críticas a la presidenta y ni siquiera le puede resultar, digamos, agradable el hecho de que sea la presidenta de la sociedad argentina. Pero hay que reconocer que es un cuadro político. Sí. Y quizás dentro de la, todavía resalta mucho más, dado a la mediocridad de lo que hay alrededor de ella. ¿Sí? Claro. Entonces, un cuadro político resalta. ¿Por qué? Porque alrededor no hay absolutamente nada. Es como decía Kicillof, del dólar blue. La nada, la insignificancia alrededor de eso. Entonces, por eso te resalta que haya un cuadro político dirigiendo el país. Bien. Entonces, la tarea para el pueblo es formar cuadros, formarse, estudiar, leer, hablar, intentar convencer. Y sobre todo, tratar de que por lo menos uno de todos estos tenga una conducta que sea ejemplo, ¿no? Imagínate. Yo creo que en ese sentido Argentina ha retrocedido. ¿Sí? Porque en todo el resto de países de Latinoamérica. El Pepe Mujica, por ejemplo. Vos ves en la dirigencia, en la alta dirigencia, ves cuadros políticos. Uh-huh. Muy formados, ¿no? Sí, bueno, los cuadros en este caso. Tenés para Correa mí, en Ecuador. Sí, para mí los cuadros en este García caso. García Linera en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Lula, con toda su ambigüedad en Brasil, es un cuadro político impresionante. Y aquí en la Argentina estamos retrocediendo en ese sentido. Yo, para ¿sí? mí, la formación de los cuadros en Argentina, por lo menos los que están en primeras líneas de los gobiernos, son cuadros técnicos, no son cuadros políticos integrales. Totalmente, lo cual tampoco quiere decir que un cuadro político te va a solucionar y va a ser un gobierno espectacular, ¿no? Juan Manuel Santos es un cuadro político y es un gobierno de la derecha en Colombia, pero No, pero pasa que cuadros hay en la derecha, en la izquierda, en el centro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que estamos hablando es la formación política general e integral de los candidatos y de esos líderes que vos decís que el pueblo, que no nacen de un repollo, sino que nacen del seno del pueblo y que la carrera al poder pone, también convengamos que la élite y las oligarquías argentinas, las familias oligárquicas, tienen también una forma de filtrar gentes al acceso del poder, o sea, de poner condicionamientos a cualquiera que ose mirar el sillón de Rivadavia con cariño, ¿no? Claro, construyamos sucesiones políticas, no digamos que para no decir que el candidato o los candidatos son el proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque por la experiencia política de nuestros 200 jóvenes años como república, sabemos que un liderazgo carismático es lo que en Latinoamérica, digamos, es paradigma, ¿no? Uh-huh. Un paternalismo. Así como necesitamos el líder, necesitamos ahí la iluminación de alguien que nos encolumne y nos lleve como pueblo a tierras mejores, ¿no? Como los mesías. Tampoco un líder luminoso, pero sí un líder que sepa conducir un proyecto político de masas. Yo me conformo con que haya un cuadro sindical argentino que esté libre de todo tipo de cargo y culpa y que realmente pueda movilizar a los trabajadores desde lo más profundo del corazón y desde lo más profundo de la rabia y la bronca organizada. Ahí estamos, con eso, ahí estamos más complicados. Con eso me conformo. No, pero estamos. Bueno, hay que formar, hay que en las organizaciones buscar la forma de que se lea todo, de que se busquen todas las tradiciones políticas, que se lea la historia, que se busque que los líderes políticos o los militantes sean conscientes de las circunstancias en las cuales vive Latinoamérica y que alguno tenga el fuego sagrado que requiere un líder popular con algún tipo de idea de justicia social y que sea lo más beneficioso para todos. Amén, como diría Francisco. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok.

usted de Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Viene nuestra columnista gremial Marina Caivano. 12:36, todavía no llegó, me dijo que llegaba a las 30, pero bueno, me diste... Está prendido fuego este que me diste recién, ¿eh? Sí, no, ese no es leíble en este horario de la mañana. Lo puedo hacer, pero me lo diste así como tirándome una responsabilidad, como el pibe, toma pibe, entra a jugar. No, pero vamos perdiendo 1-0 y el que está jugando bien. No, pibe, vení. ¿Vos conocés algún chiste verde de ese personaje llamado Jaimito? Sí. Bueno, ¿viste que son chistes no apropiados para estos horarios? Sí. Acá en nuestro país el nombre Jaime parece ser sinónimo de no de mala suerte ni de chiste verde. Tiene una tendencia media nefasta. ¿A la corrupción? No. Jaime Esmar, por ejemplo, es el único civil que está siendo juzgado por los crímenes de la dictadura del 76. Uh-huh. Ricardo Jaime, que en este caso no es nombre, pero es apellido, ha sido condenado por corrupción en la tragedia del accidente de trenes en el 11. Uh-huh. Ahí también cabría una pregunta. ¿Solamente es juzgado el corrompido y no el corruptor? ¿No? Porque uh-huh. En este caso, digamos, yo creo que los empresarios que tenían la concesión de los ferrocarriles de Sarmiento, los hermanos Sirigliano, tendrían que haber sido juzgados junto con Jaime. Uh-huh. A Jaime se lo juzga por con una carátula que desde el vamos implicaba que no iba a cumplir prisión, porque la pena para la carátula de, en este caso, de Coimas no excede los 3 años de prisión. Le permiten devolver una cierta cantidad de dinero y lo condenan a un año, creo que un año y 3 meses. La pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? ¿Y el que le pagó la coima? ¿No? Uh-huh. Hay otro Jaime. A ver. En este caso, no sabemos si es el verdadero nombre, pero bueno, sería el alias o el apelativo, ¿no? De Jaime Estiuso. Sí. Otro Jaime nefasto que está siendo supuestamente buscado con una alerta de color azul por la Interpol, uh-huh. o por lo menos se ha pedido la ubicación de su paradero. Uh-huh. ¿Mm? No conozco ningún otro Jaime, pero cuando me cruce en la calle con algún Jaime voy a tener, digamos, el cierto cuidado. Y ¿no? Por las dudas, sí. A ver si te intenta coimear. Es un nombre bastante estigmatizado, ¿no? Llevar para lados conspirativos. Y sí. Para lugares que impliquen de que puedas llegar a quedar pegado en algo feo, ¿no? Un nombre, Jaime en la Argentina entonces es un nombre que pasa a ser medio preocupante. Igual te digo que tengo un amigo que se llama Jaime que es más inofensivo que, yo también. Que el Bambi. Bueno, ¿qué hacemos con este poema que me diste? Yo te digo en serio, está muy difícil, No. Preferimos, creo que pasamos por alto y no lo leemos. Bien, bien. Para mí, Luis Ignacio Lula da Silva es el político que personifica la ambigüedad, ¿no? Yo te digo, este programa es un culto a la ambigüedad. Ajá. Ahora, está viendo otro personaje que está haciendo todos los méritos para superar a Lula da Silva. ¿No? ¿Quién es? En este caso es nuestro benemérito y bien amado Francisco Bergoglio. Sí, sí, sí. Es impresionante su capacidad para moverse tanto en aguas mansas como en aguas bravas. ¿Sí? Comentábamos cuando hacíamos el pase con Faca y Camila, los compañeros de Mañana es Mejor. Uh-huh. Su frase esa de no le hagan caso a los zurdos, ¿no? En este caso firmado por una familia de chilenos y en apoyo a un controvertido arzobispo de la diócesis de Osorno en el sur de Chile, uh-huh, al que se le asocia con encubrir un pedófilo, ¿no? Encubrimiento de pedofilia. Comprobado, aparte con mails. Sí, sí, totalmente comprobado. Uh-huh. ¿No? Cuando estuvo en Nueva York, ¿qué es lo que primero hizo Francisco como para reforzar sus discursos acerca de la supuesta, estando a favor de la igualdad de género y en contra de la homosexualidad? Invitó a un personaje que había sido compañero de él, ¿no?, con su respectiva pareja igualitaria, ajá, ¿no?, para mostrarse ante la prensa. Sí, sí. A la vez, una vez que hizo eso, recibió a Kim Davis, una militante contraria al matrimonio igualitario, que como funcionaria judicial en el estado de Kentucky se negó a cumplir el fallo de la Corte Suprema de casar a parejas en matrimonio igualitario. Imagínate cómo se mueve Francisco en esa ambigüedad, ¿no? Es un trenzador. Arma la trenza. Se va haciendo especialista, ¿no? Arma una trenza con hilos de extremos muy opuestos. Y así digamos, en diversos temas se va manejando. Ahora, ¿hasta cuándo, digamos, le va a durar esa dicotomía? Porque en algún momento no se puede estar bien ni con Dios ni con el diablo, o sea, no se puede estar a la vez bien con ambos, y en algún momento se tendría que decidir para qué lado va a ir su discurso, que yo creo que va a ir para el lado siempre de la iglesia conservadora. Claro. ¿No? Más allá de la tónica política que tengan los actuales discursos del Papa Francisco. Hay un poemita chiquitito de Vicente Luy que sí se puede leer, en donde pregunta: ¿venderle el alma al diablo? Sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas. Y venderle a Dios lo que el diablo no compre. Guys, No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debufo en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es ser un calavera. Último bloque de Prohibido Cumbia, donde la cumbia no está prohibida, pero no hemos vuelto milongueros. Te digo que el domingo estuve bailando tango en San Telmo, en la plaza de Humberto Primo y Defensa. Un momento muy lindo. Lugar recontra tanguero. Sí, sí. Y... ¿Qué estuviste en la feria? Sí. La feria de artesanos. Claro, claro. Una hermosura. Muy lindo paseo, muy lindo paseo. Hablando habíamos de cosas... puesto de cortina Pucherito de Gallina. Sí. Se lo dedicaba a uno de mis amigos hincha de River. Yo se lo dedico a Singa, a Martín y a Iván, que son tres referentes del tango de acá de Olga Vázquez que nos han contagiado el bicho del tango. ¿Cómo le va, Marina Caivano? Bien, muy bien. ¿Bien? Bueno. Bueno, ya, vamos así. ¿Empezamos? Sí, vamos al... Bueno, así, sin anestesia, sin Marina. Sin anestesia. El panorama sindical viene más o menos como hemos venido charlando, nada más que los alineamientos se van como consolidando o declarando abiertamente. Por ejemplo, bueno, la CTA yasquista, en el plenario nacional que hicieron del Sindicato de las Telecomunicaciones, que es el FOETRA, invitaron al candidato a presidente de la Nación, Daniel Scioli. Esto en otros sindicatos no sería muy normal, ¿no? En un plenario se supone que uno se junta a decidir cuestiones gremiales. Bueno, aquí estaba el señor Daniel Scioli, entonces entre muchas de las cuestiones supuestamente que decidieron en ese plenario, se ratificó el respaldo a Scioli. Y bueno, se dejaron atrás todas las críticas que se habían hecho en cuanto al sciolismo en Provincia de Buenos Aires y bueno, se resolvió apoyar la candidatura a presidente del compañero Daniel Scioli y del compañero Zannini ya que salga en primera vuelta. Todo eso en un plenario. Bueno, por ahí es el sindicalismo todo, que el se viene vale, para Ate Capital, ¿no? Por ahí en Ate Capital hay que irse preparando a este tipo de plenarios. Bueno. Andrés Rodríguez, por su parte, de UPCN, ya sabemos más o menos la posición de Andrés Rodríguez, siempre manifestándose a favor de Scioli, bueno, ahora dice que Scioli es el mejor posicionado. Nada nuevo. Por parte de la gente más cercana a Moyano, tenemos los gremios de transporte alineados en la CAT, que están liderados por Schmid y Maturano, que, bueno, ellos hablan de un no alineamiento, proclaman autonomía, mientras que, bueno, el secretario gremial de la CGT Azopardo, que es Frutos, o sea, la CGT moyanista, indicó que ellos están escuchando a todos, pero que no apoyarán a ningún candidato. Sin embargo, lo que dice Frutos también es, cualquier gobierno que se haga cargo del poder en diciembre se va a enfrentar a una crisis. El ajuste parece ser inevitable. En la medida que los trabajadores estemos alineados y unificados, vamos a responder y defender los intereses del movimiento obrero. O sea, ya viene dando una pauta de estos rumores que hay de una búsqueda de la unificación en la CGT, ¿no? Claro. Por su parte, la CTA Autónoma, liderada por Pablo Micheli, recibió a Rodríguez Saá, a Macri y espera también a... Bueno, ya se reunieron con Scioli y esperan a Stolbizer y Del Caño. Uh-huh. Bueno, esto es una serie de reuniones que ellos tienen en las que se les presenta un compromiso de 7 puntos fundamentales a los candidatos. No se ha dicho si los candidatos firman este compromiso, porque este compromiso establece, entre algunos de sus puntos, libertad y democracia sindical, uh-huh, si llegan a ser presidentes, salario mínimo vital y móvil, bueno, algunos niveles de salario mínimo vital y móvil, eliminación del impuesto a las ganancias, ley previsional, una nueva ley de jubilaciones, bueno, cómo se van a manifestar con el tema de la salud, la crisis de salud. Lo que se ven son las reuniones, pero no se ve que realmente estos candidatos firmen un compromiso o de alguna manera realmente se comprometan con estos puntos. Nadie se juega, ¿no? No, se sacan la foto. Pero... Scioli creo que fue el primero que lo recibió a Michelli, pero... Sí, sí, sí, pero en realidad no hay ningún... A ver... Una cuestión de pasarle el brazo sano por el hombro y nada más, ¿no? Que le dijo titán, creo, guerrero, qué sé yo. Sacarse la foto, sacarse la foto y decir vamos a tratar de tener buenas. Ahí es una cuestión de foto únicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y por otro, bueno, por el lado de los economistas de izquierda, bueno, y Eduardo Lucita, seguramente le suena, sí, ya está hablando de que se viene un pacto social, que todo esto está encaminado hacia un pacto social. Que bueno, habla de que el gobierno que venga va a estar partido, no va a tener el consenso o la mayoría que tenía el Frente para la Victoria actualmente. A mí no sé por qué, pero siempre que mencionan pacto social, ¿viste? Sí. Me agarro los bolsillos. Y sí, bueno, Lucita habla del pacto social de 1952-1955, pero también recordamos que en el 74 también hubo una suerte de pacto social que no se pudo mantener, ¿no? Llega un punto en que, sí, en el que explota. Para el que no sabe lo que es el pacto social, es un acuerdo entre capital, trabajo, mediado por el Estado, donde se comprometen a que, bueno, moderar los precios. Los salarios, en esto los sindicatos tienen que comprometerse, por supuesto, a no hacer reclamo que vayan contra ese pacto social. Claro. Y bueno, resolver la inflación, metas de emisión monetaria. Generalmente los pactos sociales han terminado bastante mal en la historia. Bueno, entonces Marina, ¿a quién apoyamos? El Movimiento Obrero, ¿quién apoya? ¿Cuál es nuestro candidato? No, yo creo que el Movimiento Obrero no apoya a nadie. O no debería apoyar a nadie, en realidad. No tenemos ningún candidato de los trabajadores. ¿Y del Caño? Bueno, la izquierda sí va a decir desde el Caño, otros van a decir... Pero bueno, ese otros, tal vez sindicalismo... No. Bueno, ese sindicalismo va a estar y no va a estar en ningún pacto social. O sea, el sindicalismo de base viene creciendo y se viene fortaleciendo. Ahora en San Luis hay una metalúrgica donde están los trabajadores ahí resistiendo, un vaciamiento, despidos. Y ahí crece y se fortalece este sindicalismo, ¿no?, de base. Sí, hay conflicto soterrado, digamos, por ahí. Quizás no hay un conflicto masivo, pero sí hay focos de conflicto. El problema siempre ha sido la unificación de esos focos de conflicto y su masificación, digamos, para que tengan... La fuerza con la que hay que enfrentar a estos poderes, si querés que... Ajustadores. Ajustadores, sí, sí, la palabra sería esa. ¿Y Caló? Uy, ¿hay algo nuevo de Caló? No, de Caló no he visto novedades, al menos en esta semana. De ir preso ni hablar, ¿no? De su proceso, tampoco, ¿no? No, lo de Caló es impresionante. No, ¿cómo caratularía lo de Caló, por ejemplo, los supuestos $20,000 que viene recibiendo? No personalmente, sino sería la UOM, ¿no? Claro, en realidad... Sea cual sea el secretario general, sería la UOM la que recibiría, claro, esos $20,000 mensuales desde hace años y que se repartirían... Entre 13 dirigentes o personas. Supuestamente él ya le está echando la culpa a un tesorero o a una persona, ¿no? Siempre surge el chivo expiatorio. Eso es lo que escuché por parte de él, como diciendo yo no tengo nada que ver. ¿Será equitativo el reparto o también será reparto así por porcentaje de acuerdo a las jerarquías? Ah, eso es interesante. Yo también me quedé pensando en eso. Eran como $20,000 por mes que habían recibido durante años de los seguros de los trabajadores, ¿no? $20,000 de vida. Sí, sí. ¿No? Se supone que se van reajustando. Así que no sé cómo sería la distribución. Sí, yo también me quedé pensando, ¿tan equitativo sería esto? Si la distribución es equitativa, digamos, sería lo único socialista que hay en un sindicato burocratizado, ¿no? Claro, en cooperativistas de la tranza. Sí. ¿Cuándo, bueno, en realidad, quién es el encargado de defender a Caló? ¿Los abogados del gremio? ¿O se tuvo que buscar un estudio jurídico zarpado como tienen las élites portuarias porteñas? A mí me interesaría saber... Mientras no sea burlando. Tranquilamente puede ser burlando que lo defienda. Me espero a alguien así. Sí. A mí me interesaría saber, más allá de que sabemos que Caló apoya a Scioli, si él va a ser Viste que cada gobierno tiene su sindicalista preferido, ¿no? Siempre hay uno que con vos hablo, con vos no. Yo creo, quiero saber si Caló va a ser ese... Como el interlocutor. Claro. ¿Quién va a ser el interlocutor del movimiento obrero ante el futuro...? Descartemos a Moyano y al Momo Venegas. Eso es, ¿no? Aráfo, eso, ¿no? Eso lo descartamos. Bien. Si no es Caló por el tema de la corrupción, y a mí me parece Gerardo Martínez. Sí, puede ser. Bueno, él es el que principalmente está hablando de la unificación a diestra y siniestra, así que seguramente puede ser un beneficiado. ¿Qué tiempo? Que si recordamos, si se produce, si recordamos, está sospechado y no lo suficientemente investigado de haber sido Puchón, agente de la CIDE, ¿no? Sí, sí. De vender compañeros, de armar listas negras y todo eso. Sí, sí. Más o menos eso, sí. Bien. Bueno, y después están los demás trabajadores luchando contra la precarización. Generalmente los trabajadores del Estado están todos tratando de mantener su trabajo. Eso quiere saber. Y los por ejemplo, gente del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social, depende de Alicia Kirchner, es uno de los ministerios con más precarización que existe en los ministerios de la nación. Sí. Hay gente con programas de trabajo, por ejemplo, que están precarizados. Hace 8 años que tienen un programa de, generalmente con áreas infantiles, que abarcan todo el país o varios lugares. Esos programas corren grave peligro y están en estos momentos tratando de que se haga un gesto, que haya un gesto desde el ministerio, de la ministra antes de irse, y garantice que van a seguir. Claro. Eso quería saber, Marina. ¿Usted ha visto la marcha de ATE pidiéndole reunión a Aníbal Fernández? ¿Qué ha salido de esa negociación o de esa reunión? Si existió esa reunión también. ¿Con Aníbal Fernández? Le exigían al jefe de gabinete una reunión para que garantice todos los puestos de trabajo. Bueno, lo que hubo justamente ese día, que era la marcha y el paro de ATE Nacional, fue la reunión con Scioli, lo cual no es poca cosa que Scioli reciba a Hugo Cachorro Godoy, por ejemplo, a Michelli también, siendo lo que había sido el Frente para la Victoria hasta este momento, claro, con ATE y CTA, ¿no? No es una pavada. Sale Hugo Cachorro Godoy de la reunión con Scioli, de donde lo único que se salen son buenas intenciones por parte de Scioli, pero nada firme, y se va a la jefatura de gabinete a manifestar contra la precarización, ¿no? Y por los contratos que tienen que firmarse de los municipales. Scioli también les dirá, síganme que no los voy a defraudar. Bien, entonces... Está difícil la cuestión de los puestos de los trabajadores del Estado, que en su mayoría tienen un contrato en blanco, pero eso no basta, se ve, para ser un trabajador estable. Claro, exactamente. Justo se están dando el tema de los concursos. Ahí hay, bueno, diversos, y los pases a planta en este momento, justo, clave, antes de la elección. Y se dan de distintas maneras en cada organismo, ¿no? Hay organismos donde el concurso es algo sumamente oscuro y hasta turbio, podría ser, donde hay pocos cupos, y otros organismos donde se permite más discusión, los sindicatos tienen más participación y ahí se logra por ahí más plantas para la gente que realmente está trabajando, claro, tiene antigüedad, ¿no? Bueno, ya que hablábamos de los amigos, para cerrar, ¿no? Ya nos vamos, estaríamos yendo... y entregarle el horario tiempo de una. Estamos hablando de los amigos. Estamos hablando de que en lo político los amigos que tiene Macri y Scioli son muchos. Y esta problemática me hace pensar, esta problemática de los trabajadores del Estado no teniendo asegurado su puesto de trabajo, que ya sé dónde van a ir a parar los amigos de estos muchachos. Nos escuchamos el jueves que viene, ¿no? El jueves que viene, cada vez más cerca de las elecciones del día D, del 25 de octubre. Hasta el jueves. Ella te dice que se acuesta bien temprano, que a las 12 de la noche está durmiendo en su casa. Ya te engaña en WhatsApp, la manda al frente, que a las 3 de la mañana estaba en línea con mi casa. Ya te dice que yo soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó nada. Ya te engaña, hace el papel de niña sana y no te dice que me escribe a las 3 de la mañana.